besos y me dominas. Fusionan más que los rezos que tú tienes de rutina. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Con besos, mujer, con besos más me dominas. Hazme esclavo de tus besos y de tus brazos cautivo. Y aquí entre nos te confieso, yo sin tus besos no vivo. Y aquí entre nos te confieso, yo sin tus besos no vivo. Con besos bañame el alma, con besos mata mi orgullo. Con salivita y con calma, tú me has ido siendo tuyo. Con salivita y con calma, tú me has ido siendo tuyo. Y Pacalo, ¿qué le parece? Bien comprobado, si quieres que sea tu perro, tu semidios o tu agrado, usa cadena de besos para amarrarme a tu lado. Usa cadena de besos para amarrarme a tu lado. Y si a pesar de mis besos aún te duele la vida, si yo no soy el remedio que necesita tu herida, no se te olvide dejarme un beso de despedida. No se te olvide dejarme un beso de despedida. Si se te gastan los labios y tus sueños no has logrado, me das el último beso, el beso que yo he deseado. Me das el último beso, el beso que yo he deseado. Con besos, mujer, con besos.